muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que estén ustedes todos muy pero muy muy bien, como yo, con muchas ganas de pasar este ratito juntos, este programa que para mí es especial, cada uno de ellos. Mi nombre es Cristina del Solar y si querés conectarte con este segmento del programa lo haces al 4789-9014. 4789-9014 es la línea de la producción del programa, donde podés llamar durante el programa, después del programa, es donde siempre nos vas a ubicar para anotarte para los talleres, para las entrevistas personales o para lo que necesites saber. Repito, 4789-9014. Y vamos al ángel que nos va a acompañar en el programa de hoy, en el día de hoy, cada vez que vos lo necesites. Y viene a nosotros el ángel del coraje. En los momentos difíciles es cuando debemos permanecer serenos y con coraje. Allí estará este ángel, esperando una señal nuestra para inundarnos con ese coraje que tanto necesitamos para lograr el éxito en cualquier emprendimiento. Es un ángel que puede sacarnos del pozo de la cobardía, del miedo y de la oscuridad. Tiene en sí toda la energía para lograrlo. Dios nos envía a este ángel cada vez que estamos en situaciones decisivas, conflictivas y en cada ocasión en que nos sentimos sin fuerzas. Y milagrosamente la sacamos de donde no creemos tenerla. Esto ha sido así desde siempre, pero ahora, al conocerlo, podremos maximizar su virtud en nuestra vida. Cada vez que sintamos no poder más, veremos que rápidamente lograremos seguir adelante si nos conectamos con él. Sentiremos una fuerza que nos impulsa y nos alivia el peso. Podemos pedir su ayuda diciendo: Ángel del coraje, te necesito para seguir adelante. Necesito de tu fuerza, de tu luz y de tu ayuda para superar. Y ahí decimos la situación, no podemos decir el día de hoy, simplemente. Te pido que me acompañes en esta situación. Gracias, sé que me has escuchado. Tener coraje también es una actitud de fe, porque estará sustentado en que Dios está con nosotros y nada nos puede faltar. Y ahora este ángel del coraje nos da su mensaje. Aquí estoy. No permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques. Afirma tu fe. Reza con alegría y así recibirás. ¿Cuántas veces necesitamos de un ángel que nos ayude para poder seguir adelante, no? Todos los días de nuestra vida y a veces a cada momento. El ángel del coraje también lo podemos llamar cada mañana cuando nos levantamos y nos cuesta enfrentar el día, nos cuesta enfrentar las tareas que tenemos en ese momento, la gente con la que nos tenemos que juntar, las situaciones que nos tocan vivir. A veces tenemos que tener el coraje simple y sencillamente para salir de casa. Hay mucha gente que está con ataques de pánico, que está con miedos, que está con muchas, demasiadas preocupaciones. Pedirle ayuda a este ángel del coraje para ayudarlos a que puedan encontrar de alguna manera esa fortaleza que va más allá de la física, que va más allá de la fuerza del cuerpo, que tiene que ver con la fuerza del alma, con la fuerza del espíritu. El ángel del coraje nos da coraje no solamente aparente, sino interior. Ese coraje que tenemos que tener para tomar decisiones, que tenemos que tener para no dejarnos llevar por situaciones que nos angustian. Ese ángel nos da y nos pone de pie en muchas situaciones que creemos perdidas. Tener coraje no es andar a los topetazos por la vida o a los empujones o a los gritos pelados. Tener coraje es enfrentarnos a la vida con voluntad, con serenidad, con fortaleza. Y este ángel del coraje espero que llene tu vida, tu hogar, tu mente, toda vos y todo vos

Este joven determinado, el doctor Glenn Cunningham, corrió el kilómetro más veloz del mundo. Esta es una historia de la vida real. Tuvo la fortaleza interior, la decisión y el motivo para vivir. Este caso estaba desahuciado, sin esperanzas médicas y sin embargo consiguió su milagro. Contra todas las dificultades y las posibilidades, eligió cumplir su sueño, puso de sí lo necesario y lo logró. ¿Cuánto más podremos nosotros lograr? Seguro que no tenemos situaciones tan extremas en la vida. Estoy segura que desde este momento revalorizarás tus sueños y crearás tus posibilidades y le pedirás ayuda a tus ángeles y eso te hará sentir más protegido, más guiado. Te ayudará a cumplir tus sueños. Vamos, descubrí tus sueños. Date permiso para volar. Date permiso para realizar. Y cierro el capítulo con la oración que dice: ángeles de claridad, coraje y fortaleza, les pido que me ayuden a tener claro cuáles son mis sueños, cuál es la misión que deseo cumplir y ayúdenme a mantenerme en el camino para lograrlo. Bueno, ya llegaron los mensajes entonces del 4789-9014, ya no me queda demasiado tiempo. Y para contarles que este sábado que viene, el sábado 20 de octubre, vamos a dar un taller a las 4 de la tarde que se va a correlacionar, o sea, no quiere decir que si no venís al de hoy no puedas venir al del sábado que viene, quiere decir que va a reforzar tus conocimientos del sábado 27. Pero el sábado 20 nos vamos a juntar todos para hacer un taller de introspección, para poner en claro cuáles son nuestras metas, qué queremos de la vida, cuál es, hacia dónde queremos ir. Porque el sábado 27 vamos a hacer un taller muy muy especial, que lo voy a llamar Hacedores de Milagros, que tiene que ver con esto de emprender nuestros sueños. Pero primero quisiera que este sábado pudiéramos encontrarnos con cuáles son nuestras metas. Porque a veces deambulamos y deambulamos y deambulamos en la vida y no sabemos hacia dónde ir. Y vamos a trabajar con los ángeles, vamos a pedirle a los ángeles que nos den esa claridad, que nos guíen hacia qué realmente queremos hacer, hacia dónde queremos hacer, hacia dónde queremos ir. Y el próximo sábado 27 vamos a hacer un taller que se llama Hacedores de Milagros. ¿Cómo poner la energía para lograr objetivos? ¿Cómo poder esos milagros pequeños y cotidianos de poder cambiar de trabajo, conseguir una pareja, lograr la prosperidad, lograr ese aumento de sueldo que vos necesitas, lograr un milagro según vos, lograr un imposible según vos? Bueno, este sábado vamos a trabajar con la iluminación, la clarificación de nuestra mente y vamos a hacer una meditación que nos va a ayudar a conectarnos con realmente a dónde está nuestra fuerza puesta, qué queremos de nuestra vida, cómo podemos hacer para ayudarnos y para ayudar a nuestro entorno encontrando el camino correcto. Esto es este sábado a las 4 de la tarde, sábado 20 a las 4 de la tarde y el 27 a las 4 de la tarde haremos Hacedores de Milagros, cómo poner nuestra energía y dirigir nuestra energía y nuestras oraciones y nuestro esfuerzo, y nuestra mente, nuestra predisposición a los cambios. Vamos a aprender que no hay casualidades en la vida, que todo tiene un porqué, y cómo podemos dirigir toda esa fuerza, toda esa energía, todo eso que viene a nuestro alrededor, y que no lo sabemos manejar. A veces lo manejamos mal, a veces manejamos esa fuerza para estar enfermos, para no encontrar el camino, para distintas cosas que son todas absolutamente negativas. Bueno, vamos a los mensajes que me piden los ángeles y los mensajes que me están pidiendo en el día de hoy. Viviana de Victoria, para vos va el arcángel Metatrón, página 110. Aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Jorge

conectarnos con, vamos a conectarnos con los ángeles y buscar la manera de poder encontrar cuál es, qué es lo que queremos de la vida, qué es lo que realmente quiero. Quiero cambiar, quiero seguir así, quiero mejorar, ¿qué es lo que quiero? ¿Cómo puedo lograrlo? ¿Cómo puedo, a través del conocimiento de hacia dónde quiero ir, lograr ese hacedor de milagro, ser un hacedor de milagro que voy a aprender el sábado 27? Entonces, hacedores de milagros el sábado 27 de octubre. ¿Y hacia dónde voy? ¿Dónde? ¿Dónde estoy parado en mi camino? ¿Cuál es? ¿Por qué me dejo llevar siempre por la angustia, por la preocupación, por las enfermedades? ¿Hacia dónde voy? Y entonces voy a cerrar el programa con una bendición de John O'Donohue que se llama del libro de Ecos Eternos, que dice: que te despiertes al misterio de estar aquí y que ingreses en la quieta inmensidad de tu propia presencia. Que tengas alegría y paz en el templo de tus sentidos. Que recibas un gran coraje cuando te llamen nuevas fronteras. Que respondas al llamado de tu don y encuentres la valentía para seguir su camino. Que experimentes cada día como un regalo sagrado tejido alrededor del corazón de la gente. Que Dios te bendiga, que encuentres el coraje que te hace falta para cambiar hoy. Hoy, no mañana, ahora. Sonreí, sentite fuerte, sentite acompañado por una fuerza superior a la tuya. Y nos encontramos el jueves. Chao, hasta el jueves. Muy, pero muy buena. Cuando leo el diario a la mañana, algo en mi interior quiere gritar, pidiendo un mundo mejor, viendo la carita de un bebé muriéndose. Luego la sonrisa de mi hija me da fuerza para continuar. Entre tanta oscuridad, el sol no deja de iluminar. Esa luz en tus manos está, esa luz puede al mundo curar. El poder solo está y esa luz crecerá y cualquiera podrá.